Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa de La Gente y su Defensor. Exactamente la emisión número 592 que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación y que, saben ustedes, numerosas radios, más de 200, retransmiten semana a semana en todo el país. En este comienzo, como tantas veces, queremos saludar a algunas de esas emisoras porque recientemente han celebrado un aniversario, han cumplido años, y no queremos dejar pasar la oportunidad sin felicitarlas. En particular, para Casino FM de El Talar, en la provincia de Buenos Aires, para la FM de La Media Luna, en Justiniano Pose, provincia de Córdoba, para la FM Vox de Ucacha, también en Córdoba, FM Laguna Blanca, en Formosa, LRA 16, Radio Nacional La Quiaca, en Jujuy, Radio Arequito, en la provincia de Santa Fe, la FM Máster en Pilar, también de Santa Fe, y Radio Contacto en San Miguel de Tucumán. A todas ellas, el más afectuoso de nuestros saludos. Y está en línea, y vamos a dialogar, con la licenciada Cecilia Pasos, que forma parte del área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. El oyente memorioso tiene que recordar que Cecilia trabaja especialmente, está dedicada, está abocada a la cuestión de las personas con discapacidad. Cecilia, es un gusto tenerte en el programa una vez más y saber que en este caso en particular nos vamos a ocupar de la cuestión de la vivienda de la persona discapacitada. El tema de la vivienda es uno de los temas más delicados, no solamente para las personas con discapacidad, sino en términos generales. Pero es realmente, digamos, un tema ausente en general en los programas, en las políticas públicas en discapacidad, y si no está ausente, en los casos en que no está ausente, es de difícil cumplimiento, digamos, que las personas puedan ejercer el derecho a una vivienda digna, ¿no?, como lo menciona la Constitución. Pero bueno, además ahora, a partir de, digamos, la ratificación mediante la ley 26.378, que es la ley que ratifica la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, digamos, convención que ya tiene un rango supralegal, bueno, esa convención específicamente en el artículo 24 dice que los estados partes, entre ellos nuestro país, reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas, para sus familias además. ¿Y qué se entiende por esto? Esto se entiende la alimentación, vestido, vivienda, a la mejora continua de las condiciones de vida, a que se adoptarán todas las medidas para promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. Bueno, esto, la Defensoría ha recibido en diferentes oportunidades, digamos, denuncias relacionadas con esta problemática. Recientemente hemos tenido dos pequeños éxitos, digamos, yo digo pequeños porque, digamos, diría que el éxito es importante si lo conseguimos casi inmediatamente, que es la necesidad de la persona que hace su queja. Pero bueno, han pasado años y sin embargo continuamos con las actuaciones, y en dos casos, uno de la provincia de Chubut, más específicamente en Lago Puelo, y otro mucho más cercano, en 3 de febrero, bueno, logramos movilizar el enorme aparato que significa la administración pública, no solamente nacional, sino provincial y hasta municipal, para que alguna familia donde hay una persona con discapacidad, en uno de los casos dos, puedan tener acceso a una vivienda. Bueno, realmente en el caso de esta familia de Lago, coincidentemente estamos hablando de todas mujeres, jefas de hogar con ellas con discapacidad o sus hijos con discapacidad. Cecilia, ¿cuál fue el mecanismo? ¿De qué manera se concreta esto de que accedan a la vivienda? ¿A través de un préstamo? Bueno, sí, en realidad hay planes sociales de viviendas. Hay una ley que indica que en esos planes sociales de vivienda, gestionados, digamos, planes de la nación que subsidian, digamos, a los municipios o las provincias, en su caso, de acuerdo al convenio, a la suscripción de condiciones para un plan de vivienda, la ley prevé que hay un cupo de viviendas para personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Lo que incluye la accesibilidad de estas viviendas. Pero en la mayoría de los casos o no hubo transferencia de fondos, o las obras no se iniciaron, o todo está en veremos, digamos. Claro. De modo que, bueno, nuestra gestión fue requerir la intervención de la Comisión Nacional de Discapacidad como organismo responsable primario en esta materia de la discapacidad, y por intermedio de ella, incluso nosotros también, por lo que dispone la Constitución Nacional para el Defensor del Pueblo de la Nación, requerir, y en este caso también hubo exhortaciones, a la provincia y a los municipios. Y bueno, después de tanta lucha, porque realmente es un camino muy largo a recorrer, bueno, se han conseguido estas viviendas, la adjudicación de estas viviendas a personas con discapacidad. De algún modo, la convención en esto ha sido respetada, pero lamentablemente el respeto viene después de muchos años de gestionar y tramitar una queja inicial, ¿no? Y si quienes nos están escuchando se sienten alentados en este momento porque dicen, bueno, da mucho trabajo, hay que luchar mucho, pero en algún momento se llega, y quisieran acceder, acercarse, conocer, ¿qué tienen que hacer, Cecilia? Bueno, en principio es fundamental que hagan la solicitud a su municipio o al Instituto Provincial de la Vivienda, digamos, ¿no? De la provincia que fuere. Ese es el paso inicial. Una vez que se acredita que se ha abierto ahí un expediente de solicitud, entonces, para movilizarlo después de un tiempo más o menos prudencial, digamos que yo estimo puede ser si a los 60 días de cuando se considera que hay una mora administrativa, la provincia o el municipio no dan ninguna respuesta o la respuesta que dan es negativa, entonces sí podrían recurrir al defensor para elevarle su queja y nosotros los acompañamos lo mejor que podemos en esto. Sí, da la sensación que en este, como en otros temas, cuando aparece la figura del defensor del pueblo, hay una tendencia a que las cosas se dinamicen y a tratar de ser más eficientes en esa tarea de a veces tan oscura como es la administración pública, ¿no? Sí, por supuesto, y además particularmente en el caso de Chubut, la Defensoría ha trabajado también con la Defensoría Provincial, de modo que hubo dos, hubo dos que dinamizaron, digamos, uh-huh, la Nación y la provincia, y bueno, en esta red que se conformó, digamos, con el defensor de la provincia de Chubut, bueno, por lo menos ha tenido un logro muy satisfactorio. Bueno, allí hay una fórmula, para los que están atentos a este diálogo, allí hay una fórmula, dinamizar, superponiendo, sumando, potenciando defensorías provinciales, que podrían ser municipales eventualmente, con la Defensoría Nacional. Cecilia, muchísimas gracias por este contacto, por esta actualización. Bueno, muy bien, muchas gracias. Que sigas muy bien. Adiós. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.